más fino si bebes tres vinos y para el cuarto ya te afino. Ahí viene aquel con un trombón, se arma la banda, pide pista y sombra. Ni merece, ni merece que la nombres triple veces. Sin dopín, sin dopín, venía bien, no tires todo al bombo. Pará. ¿A quién le vas a escribir? Pará, venís bien. Venís tranquilo, eso, aguanta. Un día más. Buenas, ¿qué tal? Te quería saludar. Si no dormís, algo te quería decir. Mi corazón solamente piensa en vos. Es como un tren que sabe su andén. Algo turbios, pero siempre vuelve a vos, siempre a vos. Va por capitales y palacios orientales del amor sin valor. Que sí, que no, que vos, que yo. Pasábamos el día entre reproches. Que vos, que yo, y éramos dos extraños en la noche. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Ayer me acordé, por tu casa yo pasé. Acá en un bar, glamoroso por demás. Muchísimo campeón y muy poquísima acción. Tengo un sentimiento que inunda mi pensamiento y no soy yo, no señor. Tengo una nostalgia más fuerte que la pubalgia que dejó.